noche. Cuando en la cama la aplastamos contra la sábana. Sombra alargada, sombra delgada, mala sombra pegada a mis pies. Sombra de alcoba, sombra de hotel, sombra indiscreta que todo lo ve. Sombra tenue tras la cortina, sombra lasciva de tu desnudez. Sombra con miedo tras la esquina, en los recuerdos de mi niñez. Si pudiéramos volar, podría ser libre un momento, pero lo más que se aleja es cuando damos un salto. ¿Dónde irá la sombra cuando apagamos la luz? Es que alguien ha visto su sombra en el espejo. Y si fuésemos solo el cuerpo de nuestra sombra, ¿dónde va la sombra?